Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos a... Y después todo será nuestro. Y después... Nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Tercer bloque, a nadie le gusta, recta final del programa. Recta final, pero en el inicio del ciclo, podríamos decir, bueno, hicimos ahí un pimponeo entre el Guiñecho y Panto, el Inti Limani, el Inti Raimi, y el inicio de este nuevo ciclo. Bueno, con el Inti Raimi básicamente no pudimos desarrollar mucho porque se nos cortaron algunas comunicaciones, pero sí pudimos conocer toda la conflictividad que están pasando las comunidades del norte de la Argentina, de la provincia de Jujuy concretamente. En este inicio del ciclo, pero queríamos darle una vuelta más de por acá, más por lo nuestro. Siempre sacamos a las Lamiñas y a los Peñi de acá de nuestra zona. Muchas de ellas y muchos de ellos estaban en el Guiñoy, porque justamente hoy es el día, vendría a ser, fue el 21 en el ciclo natural, o sea, este año cayó el 21, hace unos días atrás, la noche más larga, el día más corto. Ya se empezaron a estirar. Y para eso queríamos hablar con algún peña, algún lamien. Consultamos a nuestras fuentes de siempre y nos dijeron que llamemos un rato a Hugo Aranea y charlemos, que es integrante de la comunidad Huayhuén Curruf e integrante de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. ¡Mari, mari, Peñi! ¿Cómo está? ¡Mari, mari, Peñi! ¡Chule, miam! Acá estamos, bien, bien. Bueno... Qué bueno. ¿Ustedes? Bien, bien, bien. Bueno, bien decías ahí, ¿no? Bueno, en primer lugar, Mari Mari Pupeñi, Capulamuel, Mari Mari Compuche, Compu Guañuy, Cume Huaytripanto. Bien decías ahí, hemos dado comienzo a un nuevo ciclo, como parte, ¿no?, de todo este espacio... este espacio cósmico que nos toca habitar, y como el elemento más de todos los elementos de la naturaleza, estamos comenzando este nuevo ciclo de la vida después de, bueno, de haber transcurrido, ¿no?, después de haber vivido 13 lunas con los distintos momentos que tiene los ciclos de la vida. Y bueno, comenzamos esto que bien decías vos, ¿no? Fue la noche más larga, el día más corto, pero comenzamos nuevamente a acercarnos a esta fuente de vida que es el sol, y comenzamos a gestar nuevamente la vida, a recomponer el Lehuén. Inclusive sabemos que son épocas donde, bueno, seguramente, como pasa a veces con la naturaleza, muchos de los elementos no van a poder volver a tener ese Nehuen, pero bueno, forma parte de los procesos naturales de la vida, ¿no? Pero bueno, como pasa en todos lados, acá se ha recibido también las distintas comunidades con ceremonias, cada uno por ahí en su espacio territorial el que lo tiene, y si no, nosotros estamos acá a la orilla del Currulehu, que es amplio, y bueno, muchas de las comunidades se acercan ahí a su orilla para también, digamos, ¿no?, poder conversar con los elementos de la naturaleza, poder hacer todo lo que es el proceso del Huayhuaychipanto, ¿no? Así que bueno, podemos decir que bien. ¿Por dónde estás, Hugo? ¿En qué lugar te encuentras? Nosotros estamos en Viedma. En Viedma. Viedma, de un lado está Viedma, del otro lado está Patagones. Lugares que tienen mucha historia ancestral, ¿no? De mucha y muy transitada existencia de nuestros pueblos, más allá a veces de que intenten ocultarlo, intenten negarlo, cada tanto aparece, digamos, esos testimonios y esas cuestiones que reafirman nuevamente la presencia de los pueblos originarios por estas latitudes. Es loco, ¿no? Pensábamos, hace un rato charlábamos con Marcelo Pascucio, lo sacábamos un rato al aire, y pensábamos, es contradictorio que aquellas culturas, aquellos pueblos que son los únicos que tienen como meta y objetivo conservar el medio ambiente, no reventarlo de la forma industrial que se tiene hasta hoy en práctica, de maltratar el medio ambiente de una forma en la que le hace invivible incluso a nosotros mismos, sean los pueblos originarios hoy los que están con esa postura, pero son los que son perseguidos, ¿no?, por tener esa cultura. Digo, presas políticas mapuche, represión durante horas en el norte de la Argentina. Parece que es contradictorio decir, bueno, pero si son aquellos que están diciendo, che, paren un poco, o sea, hasta acá, no avancen tanto, che, loco, revisemos, miremos juntos. Con esa postura son perseguidos. Es contradictorio. Es contradictorio desde donde, depende del lugar que uno se pare, ¿no?, de donde lo mire. Porque es contradictorio indudablemente para nosotros, porque nosotros decimos, nosotros somos parte de los procesos naturales, permanentemente reafirmamos nuestra pertenencia a estos espacios territoriales, somos un elemento más, y decimos que bueno, que la convivencia entre todos los elementos de un espacio territorial son los que le dan vida a ese espacio. Cuando uno rompe eso, rompe toda la armonía e indudablemente provoca los desastres que se provocan. Pero la otra mirada es esa mirada que no es nueva. Primero, no es nueva, porque bueno, hoy se habla, por ejemplo, nosotros hemos visto que hay una fuerte ofensiva de los sectores precisamente del gran capital, de los que vinieron a colonizar, de los que fundaron un estado como el de Argentina sobre un genocidio que todavía no lo reconocen, que fue el genocidio fundante de lo que es la Argentina, pero que está basado en otro gran genocidio, como es el genocidio de todo el continente, digamos, 500 años de genocidios, de muerte, de saqueo, y que no terminaron hasta ahora. O sea, lo que hoy nosotros estamos viviendo es la continuidad precisamente de esa visión, de esa forma de ver la vida que llegó cuando llegaron los españoles por estos espacios territoriales. O sea, es la misma concepción, son los mismos objetivos, que es la de apoderarse, no importa de qué, porque se apoderan no solamente lo que tiene el corazón de nuestra Ñuque Mapu, sino también se apoderan, digamos, de todos los elementos dentro de los cuales estamos nosotros, porque nosotros también formamos parte de esa apropiación que han hecho estos sectores, porque la explotación de las personas para obtener las riquezas y los privilegios que tienen los grandes grupos económicos es una cuestión que la venimos viviendo. En todo caso, por ahí nosotros decimos siempre que el lugar que, bueno, que hoy se conoce como la Patagonia, pero que en realidad es parte de nuestro Gualmapu, conoce esta situación hace 140 años, un poco más, 145 años, pero que es la continuidad de esos 500 y pico de años que tiene nuestro continente. O sea, son dos visiones, son dos formas de ver la vida, son dos paradigmas que hay y que indudablemente eso chocan. Y lo que nosotros siempre decimos es que nosotros defendemos el territorio no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que tengan que habitarlo en este marco de respeto, de armonía, de asumir la pertenencia a estos espacios territoriales. Y por el otro lado, esta otra visión, que lo único que le interesa es explotar todos los elementos para seguir acumulando riquezas. Y por supuesto, quienes defienden la vida, quienes defienden la armonía, el equilibrio de los espacios, pasan a ser los enemigos de estos sectores. Hoy la política es extractivista, que vienen a buscar como la continuidad de esa maldición histórica que nosotros tenemos, que es la plata y el oro, indudablemente no vacilan en avasallar los derechos que haya que avasallar, y por eso vivimos lo que hemos vivido, lo hemos vivido acá, en nuestro territorio, con nuestras lamuen pariendo en prisión, encadenadas, engrilladas, trasladadas, y acabamos de ver en Jujuy, digamos, la masacre de precisamente esa visión de la de la vida, ¿no? Entonces yo creo que se enfrentan dos visiones. Y bueno, nosotros nos ubicamos de este lado, del lado de la vida, del lado del respeto y del lado de la pertenencia de nuestra Ñuque Mapu. Uh-huh. Y frente a esa a esto, ¿no? Digo, ¿cómo hoy hablábamos también, creo que fue con otra de las entrevistadas, digo, ante el avance de esa forma de ver el mundo, de ese avasallar con todo, de darle para adelante, hay una parte que dice que no, pero la realidad es que hay cosas, no sé, en este momento nos estamos comunicando por teléfono y el litio se sigue necesitando y lo vamos a seguir necesitando. Me parece que el planteo es una explotación, ya es contradictoria la palabra, porque si es una explotación no es buena, pero sería una explotación moderada o por lo menos tan irracional, ¿no? Es difícil contra un mundo, contra el mercado, contra este capitalismo, pararse desde los pueblos originarios. Es un desafío, digo, en un comienzo de ciclo, en un momento de reflexión, de análisis. Me parece que también hay que pararse frente a eso, ¿no? La gente no va a dejar de usar celular, los autos va a seguir habiendo cada vez más autos porque la gente se moviliza en auto. Digo, como que también está esa dicotomía que en algún momento hay que sentarse a reflexionar, quizás este es el momento. Quizás, yo creo que cada momento de estos de cambio de ciclo nos lleva también a reflexionar estos temas y creo que a reflexionar y analizar profundamente por qué hemos llegado a esta situación, ¿no? Y bueno, y ver cuáles son las consecuencias de algunas cuestiones que a veces no están tan discutidas y no tenemos tanto conocimiento, porque es cierto, nosotros hoy estamos inundados de tecnología, inundados de muchas cuestiones que habría que preguntarse si esas las necesitamos realmente, porque en un mundo, por ejemplo, como este, donde pareciera que los medios de comunicación, todos estos aparatos que tenemos, nos pueden comunicar al instante con cualquier parte del mundo, sin embargo, es cuando menos comunicados estamos, inclusive entre nosotros, acá muy cerquita nomás, ¿no? Entonces, habría que plantearse realmente si esta es la comunicación que queremos, si esta es la producción que queremos, si este es el modelo productivo que queremos, si lo, por ejemplo, lo que hay hoy como alimento realmente es el verdadero alimento que necesitamos, el que hemos consumido durante miles de años, y bueno, todas estas cuestiones me parece que nos llevan a plantear precisamente todas estas cuestiones. No es fácil, porque yo creo que en esta lucha contra estas dos visiones podemos decir que, no digo que hemos perdido, pero sí creo que el avance que hay es muy profundo. Y para combatir esto, digamos, para enfrentar esto que hoy tenemos, me parece que hay que construir, es cierto, un pensamiento nuevo, pero ese pensamiento nuevo debe estar arraigado y debe tener la base en lo más antiguo, ¿no? En el pensamiento ancestral, en volver a los pensamientos de nuestros grandes loncos, de nuestras grandes pillancuses, de nuestras machis, que nos plantean precisamente esta cuestión de la pertenencia, del respeto, de la armonía, y que nos plantean una forma distinta de la vida, ¿no? Cuando uno habla del buen vivir, por ejemplo, de cómo vivir bien, que no es precisamente para vivir bien tener cada vez más cosas, que es lo que nos plantea el sistema capitalista. El sistema capitalista, inclusive muchísimos de los funcionarios y muchísimos de quienes a veces están al frente, nos plantean que vivimos mejor cuando tenemos cantidades de cosas, y en realidad esa cantidad de cosas nos aplasta y no nos permite gozar en realidad de la vida. Sí, el consumo es la propuesta, parece, ¿no? Claro, el consumo, la producción a grandes escalas, que en realidad producen, por ejemplo, la Argentina produce alimentos para, no sé, 300 millones de personas, y sin embargo tenemos aquí a muy pocas cuadras, por lo menos acá, muchísimo de nuestros pichiquechés, que no tienen un plato de comida y que comen en los comedores populares, digamos, que comen de la solidaridad y del esfuerzo a veces de muchos vecinos, mientras otros producen y producen cantidades de alimentos, pero que en realidad no les interesa esa producción, sino le interesa, digamos, el capital que generan con ello. Después lo que se hace con los alimentos no les interesa, les interesa, digamos, esta cuestión que es el dios para muchos, como es el dinero, que son los dólares, ¿no? Y bueno, frente a eso me parece que hay que plantearse, por eso digo, volver a lo más antiguo, volver a quienes somos en realidad, volver al origen. Creo que cada uno de estos momentos de cambio de ciclos nos plantea esa cuestión. Por eso cuando se hacen las ceremonias para este Huiñoy-Chipantu, una de las cuestiones es que podamos estar en conexión, en armonía y en relación muy fuerte con cada uno de los elementos de cada uno de los espacios territoriales, ¿no? Para poder volver a entablar la conversa, volver a escuchar una cuestión que hace este modelo consumista y este modelo que tiene cantidades de cosas, lo que ha hecho es hacernos tanto ruido que a veces no escuchamos las señales y las voces de nuestros elementos hermanos que tiene la naturaleza. Ya no escuchamos las señales del viento o que señala, por ejemplo, la lluvia, ¿no? Hemos perdido esta cuestión y, bueno, parte de esta cuestión es volver a recomponer esto, ¿no? Para poder pensar, no solamente para nosotros, sino para las nuevas generaciones. Uh-huh. Grandes sequías, grandes inundaciones. Hace un rato el Tano Pascucio nos decía que el norte de la provincia de Neuquén está complicadísimo con las crecidas de los ríos y demás. Parece que también, ¿no? El cambio viene por ahí, viene por un cambio climático durísimo, que justamente, bueno, es parte de una de las tareas que se pone los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche, más en este comienzo de ciclo, de momento de reflexión, de ver qué nos está pasando, también parar un poco con el medio ambiente. Peñi, no sé si hay algo más que quiera agregar, que quiera sumarle a este, bueno, comienzo de ciclo, todo lo que está pasando en la Argentina en relación al norte, las comunidades, la represión, los recursos naturales, como que es un momento para pegarle una vuelta, un parate, ponernos, sentarnos a reflexionar, a pensar y ver cómo se sigue para adelante, ¿no? Sí, seguro, pero bueno, en ese marco, inclusive hace muy poquitos días, conjuntamente con gran parte de la sociedad, hemos expresado en primer lugar el repudio a digamos, a esa tremenda represión de los trabajadores y las trabajadoras, y fundamentalmente los pueblos originarios de Jujuy, y por supuesto nuestra mano tendida y nuestra solidaridad con todos los que luchan. Pero bueno, también plantearnos esta cuestión, ¿no? Porque todo este avance, digamos, de las políticas extractivistas, de que vienen por todo bien, como bien decía, por todos los bienes que son comunes, ¿no? Que bueno, el sistema los encuadra dentro de recursos, pues son los recursos que necesita para seguir manteniendo su privilegio. Me parece que hay que dar una vuelta de tuerca en cuanto a ver que si no nos juntamos, si no nos unimos, que si no logramos una mancomunión entre distintas visiones inclusive, yo creo que ese es el desafío, ¿no? Cómo construir este pensamiento de defensa de la naturaleza en un marco de diversidad de todo tipo, diversidad de a veces de credos, de pensamientos, de raza, pero que nos obliga a eso, decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos construir una unidad? ¿Cómo podemos hacer un debate? Es cierto, porque hay que debatirlo, porque hay que compartir estas ideas, pero que necesitamos la unidad para poder enfrentar esto. Y yo creo que, bueno, las amenazas están latentes. Nosotros las tenemos acá, con la mega minería, con las grandes inmobiliarias que se vienen a quedar con los mejores espacios territoriales y para eso desplazan a las comunidades. Esto lo hemos visto, bueno, con Mascardi, con lo que se lleva Benetton, con lo que se lleva Lewis, digamos, ¿no? Y bueno, amenazados por lo de Vaca Muerta, con un gasoducto que va a cruzar toda la provincia para contaminar no solamente las aguas que atraviesa, sino también a las costas marítimas, para los ríos hoy que están contaminados y que prácticamente están quedándose sin agua. Recorriendo el territorio uno ha visto lagunas históricas, ancestrales, eso, la Carri y la Osquén en la zona de Jacobasi, uno nunca hubiera pensado que iba a estar seca y sin embargo hoy están secas, no hay agua. Y esto es producto precisamente de este modelo productivo y de esta voracidad de los grandes grupos que vienen a destrozar todo. Inclusive nuestro río, el Río Negro, un río caudaloso, enorme, que tiene muchísimos afluentes, y por ahí nosotros no nos damos cuenta, pero le está quedando muy poca agua, muy poca agua. Y yo creo que todo eso hay que defenderlo, y para defenderlo no solamente lo van a hacer los pueblos originarios, el pueblo mapuche, tehuelche, que aparte no alcanza solamente con que el pueblo mapuche, tehuelche, si bien se tiene que levantar, se tiene que seguir levantando, sino se tiene que sumar con otros sectores de la sociedad para poder pensar en un futuro para nosotros y para las nuevas generaciones, ¿no? Peñi, le mando un abrazo fuerte, que esté bien y muchas gracias por la comunicación. Bueno, saludos, bueno, a toda esa parte del territorio y bueno, que tengamos un buen comienzo de ciclo y que, bueno, todo lo que estamos conversando y todo lo que estamos anhelando lo podamos construir. Así que un fuerte abrazo para vos, Peñi, y para toda la audiencia. Buen comienzo, un abrazo fuerte, hasta luego. Un abrazo. Ahí estaba Hugo Aranea, bueno, es integrante de una de las comunidades mapuches de allí, de la zona de Viedma, de la Huayhuén Curruf, y también es integrante de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de la provincia de Río Negro. Mientras hablaba con él se me vino este tema a la cabeza, hay una versión más de tipo folclore latinoamericano, y hay una más murguera. A mí me gusta esta que es más murguera. Del mar los vieron llegar mis hermanos emplumados, eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya estaba todo acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 500 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo miramos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición. canción de Malinche. Enfermera del presente, cuando dejarás mi tierra, cuando hará libre a mi gente. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Bueno, acá estamos, nos vamos yendo. Ahora entendí un montón de memes de ayer a la noche. No miré la noticia, no me paso todo el día mirando noticias. Bueno, y por algo debe haber sido, mirá, meme. Es el agua, el co. Nos va a tapar el co. Ay, ay, ay, nos va a tapar el agua. Hoy cuando el Tano me contó de que... cuando el Tano me contó de que en el norte neuquino estaban subidos los ríos y que estaba quedando ahí medio el desastre. Dije, el río, el agua, mirá. Cuando me levanté y salí temprano a la parada del colectivo, no sé, se me vino a la cabeza el tema este que se escuchaba en mi casa cuando yo era chiquito. Y que habla de la inundación, también habla del agua y de cómo te tapa el agua. Y después me conecté con una reunión temprano también, entre el temprano y el arrancar el programa en el medio. Me conecté con una reunión en la cual me anoticiaron de quién eran los candidatos por el partido más popular de la Argentina. Así que el Frente de Todos, que no sé si se sigue llamando así, ya tiene candidatos a las PASO. Que es uno de los tipos más representativos de la embajada de Estados Unidos. Es la paradoja de la paradoja. No, la regla, si no los entendí, ahora los entiendo menos. Y ahí otra vez el agua. Ahí me dije, ah, ya entiendo por qué la inundación. Nos iba a tapar el agua, ese era el mensaje de la mañana. Massa Rossi, la fórmula del Frente de Todos. Sí, Sergio Massa. Mirá cómo manejarán los mercados, que ayer a la tarde me dijeron, che, si tenés, yo estoy construyendo mi casa hace millones de años, y va, hace un montón de hace un montón de, ¿cómo se llama? De años, varios años, y no termino nunca con los materiales, y me dijeron ayer, si tenés plata andá y comprá materiales porque se va todo al demonio. Y después dije, claro, una corrida cambiaria. No, era la fórmula, boludo. Era la fórmula. Massa de presidente de la Argentina con vicepresidente Rossi. Ay, Dios, qué populares que son. ¡Nos va a tapar el agua! ¡Nos tapó el agua! ¡Apúrate, José, que ya está viniendo! Y hablaba la Jacinta en mi pueblo. Yo la oí cuando las aguas llegaron y se tuvieron que ir, mezclando buen castellano con algo de guarandí. Esto fue lo que ella dijo. Yo lo voy a repetir. ¡Gracias! manchas y algunos trastos en el carro fue. Ya pasó la eulogia y campaba cielo, orillando el pueblo por el tapé. Apuré, te digo que llega el río y no sé por qué el silencio aturde asustándome. Nunca fue tan triste la tarde. Que me perdone, pero hace mucho que Dios se olvida de los isleños y chupé. Ay, cómo sufre la gente pobre, calamidad de manteles suelen pasar al pueblo gallegos. ¿Te acordás la otra vez? Los que no ¿qué virgencita dijo que le pidió? Creo que vamos a tener que pedirle mucho a esa virgencita, porque... ¡Ay, Dios! Las novedades nos va a tapar el agua. Es un reflejo de lo que viene de la Argentina, el tema que acaba de terminar recién. Nos vemos. Que tenga buen fin de semana, que descanse, ¿eh? Que la pase bien. No voy a decir nada más. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.